corresponde con una entrevista que vamos a tratar de que refleje de alguna manera lo que viene pasando en un área que nos parece harto sensible, muy delicada y sobre todo que tiene que ver con el desarrollo a futuro en lo inmediato también, como es el área de ciencia y tecnología. Hemos estado tratando también de contarle a la audiencia en distintas oportunidades y contando con distintas voces que nos ayudaron a entender la importancia de la aplicación de la capacidad científica y tecnológica en la Argentina y cómo reditúa a la sociedad toda, cualquiera sea el costado de la realidad en el que lo quieras enfocar, cómo implica tanto poderío que tiene y que se le reconoce a la Argentina en ciencia y tecnología, y qué es lo que está pasando mientras el gobierno de la Libertad Avanza y de Javier Gerardo Milei hace de las suyas. Por supuesto que la ciencia y la tecnología tienen que ver con muchas instituciones que en la Argentina funcionan para enriquecernos como sociedad y también para protegernos. Hablamos de instituto, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Tecnología, como es el INTI, y hoy vamos a estar hablando con Francisco Dolman, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado del INTI. Por eso le agradecemos, le pedimos la disculpa del caso por la demora a Francisco Pancho Dolman. Bienvenido, Francisco. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Cómo andás, Juan Pablo Bertolini? ¿Todo bien? Todo bien, Pancho. La verdad es que, nada, un poco rabioso también, viendo que, viste, que hay un tironeo permanente con el gobierno nacional para que reconozca que está bien la diatriba electoral, que ya dejen de gritar y que hagan lo que tienen que hacer, porque con esto de que la motosierra y qué sé yo, arrancaron un montón de cosas que no son fundamentales. Y por eso necesitamos también saber qué es lo que está pasando en el INTI, Pancho. Bueno, mira, te voy a tratar de hacer una síntesis de lo que pasó, porque nosotros, en una reunión de las autoridades del INTI, hoy funcionario del gobierno de Javier Milei designado, y a través de su línea orgánica dejaron trascendido de que va a haber una reducción del 30% del personal. Obviamente, ante esa situación, nosotros como sindicato convocamos a todos los trabajadores que desarrollan sus tareas en el PTM, este es el Parque Tecnológico Miguelete, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde obviamente acudieron a tantos trascendidos alrededor de 1000 compañeros que realizan su tarea todos los días, y nos movilizamos pacíficamente. Acá tenemos un edificio llamado, bueno, que tiene un número, el número 2, donde están los funcionarios, el presidente del instituto, el vice y los directores nacionales, a pedir, obviamente, primero rechazar de entrada estas medidas que lo único que van a hacer es desmantelar y destruir el instituto. Y en ese contexto, el funcionario, el gerente de recursos humanos que tiene la responsabilidad de aplicar estas políticas de Javier Milei, ante los cánticos populares y como sindicatos que fuimos con bombos y platillos, no aguantó la presión de la masividad generada por los compañeros trabajadores del instituto y escapó por la ventana rompiendo un mosquitero y haciendo, la verdad, yo tengo 16 años en el organismo, nunca vi un funcionario haciendo ese papelón, ¿no? Pero ustedes estaban resacados, Pancho, iban con antorcha, seguramente tenían, ¿cómo se llaman? Estas horquillas, viste, para la paja que se usaban en el siglo XVI, lo asustaron al hombre. Me da para el lado de la risa, porque la verdad es que de alguna manera hay que comentarlo esto, Francisco. Estoy de acuerdo con vos, es hasta tragicómico, porque, a ver, la preocupación de los laburantes es totalmente legítima. Ahora nosotros, como en una responsabilidad de diálogo, íbamos a sentarnos, porque, como bien dije, ante estos trascendidos ellos nos convocaron, pero con la espalda de que es tener a los trabajadores organizados, y la verdad, te vuelvo a decir, es una tragicomedia, porque la preocupación de los laburantes del INTI, y como bien empezaste vos al principio, la importancia que tiene que ver para la industria nacional y todas las tareas que se desarrollan acá, bueno, una expresión de los laburantes que me parece que no se escapa a las realidades que está sufriendo el país, no tanto en Misiones y demás. Así que bueno, ahora tendremos que ver cómo ir transitando esta situación y ante estos dichos ya tan concretos, que cada vez van tomando más fuerza, pero nosotros como sindicato entendemos que sería un ataque muy fuerte a la institución. Es una institución clave, Francisco, para la industria nacional. Es, de hecho, se llama Instituto Nacional de Tecnología Industrial y es la garantía de que un montón de conocimiento que se cocina en el país a través de la educación pública y sobre todo de la educación universitaria aplique en intereses que pueden ser más o menos estratégicos, pero siempre que hablemos de la industria nacional va a resultar en algo estratégico, por lo menos, y mientras estemos hablando de fabricar una rueda, ponele que no es un invento del siglo XXI, estaremos hablando al menos de trabajo, de laburo nacional. Es por eso que es importantísimo cualquier cosa que venga de la mano del INTI, que es como, si se puede describirlo, Francisco, un auditor de la cuestión tecnológica, la garantía de parte del Estado de que las cosas que hace la industria nacional van a funcionar, funcionan o deben funcionar. Sí, obviamente, y te voy a agregar más. Nosotros hacemos innovación, desarrollo a las pequeñas y medianas empresas, y también una cuestión muy importante, me parece, hoy en día, ya de soberanía, el control que le hacen a todo lo que sea exportado. Obviamente, la prioridad es la innovación y transmitir conocimiento a las pequeñas y medianas empresas de la nación, pero también para que sean competitivas es importante el control, para que compran con las normas de calidad, porque si no puede pasar cualquier cosa. Yo te voy a citar dos, tres ejemplos muy concretos, ¿viste? Por ejemplo, usted en cualquier surtidor de nafta, cuando van a cargar, van a encontrar un control del INTI. Acá está el Programa Nacional de Calidad y Control de Combustible y Metrología Legal, para que esos surtidores nos viertan lo que corresponde y a la vez sea de calidad la nafta. Por suerte, nosotros, al estar articulando políticamente, nos enteramos un caso en México donde las petroleras diluían con agua. Y eso trajo un problema en la sociedad de que se iban rompiendo los vehículos. Entonces esas cosas también, como organismo de control y como vos bien dijiste al principio, son lo que nos entendemos que también vienen a entorpecer o a destruir esta gente, porque no deja de ser soberanía y fomentar la industria nacional para que sea rangos competitivos igualitario, si se quiere ver, porque si no es muy compleja la situación. Después también se hacen control de chupetes, que no sean tóxicos, de mamaderas, vieron que tiene que ver todo con el edificio de plásticos. Acá se controlan los cascos de las motos que compran, que cumplan con la ISO 9001, y bueno, un montón de cosas que si no está el INTI, uno empieza, lo va a empezar a ver en cómo repercute en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, otro muy concreto, también sigo agregando. Sí, por favor. Por ejemplo, en el Parque de la Costa, Los Durmientes, es el edificio de mecánica, los trenes argentinos, viste que Los Durmientes cumplan con requisitos, hacen ensayos periódicos para que obviamente se cumpla la seguridad ya. Entonces, estamos hablando de una situación realmente, y acá entra el sindicalismo en definitiva, que si llegan a recortar el 30% del personal como tienen en sus planes, vemos realmente difícil también el funcionamiento de la institución. Entonces, vuelvo a decir, como sindicato tenemos una tarea muy importante y la verdad los trabajadores del INTI es un conjunto de dar esta pelea y una preocupación por el futuro y lo que significa la soberanía del país y al control de las situaciones. Acá también los neumáticos de los autos, en caucho, los neumáticos de las bicicletas que entran de afuera. Bueno, la verdad, la sociedad no sabe lo que hace el INTI, pero es realmente, está a la vuelta de la esquina en todos lados. En todos lados y a la par de otras instituciones como el propio INTA, la AMNAT, sí. AMNAT se me viene a la sí. cabeza, y otra serie de institutos. Francisco, ¿cómo le podemos decir a un pibe, a una piba que se sienta en la esquina con nosotros, ¿de dónde salieron todas estas oficinas, estos talleres, estos laboratorios? No solo para qué sirven, sino cómo es que se generaron estos institutos. Y esto se allá por el 1957, y después si me preguntás cómo se va generando y alguno tener 16... Yo veo mucho, tiene que ver ya hasta con cómo nos vemos como sociedad, porque acá muchos compañeros de las universidades públicas, privadas, que estudian ingeniería ambiental, licenciados en química y demás, terminan viniendo acá para obviamente fomentar un desarrollo del país. Es más, nosotros tenemos un índice de la Pampa. Sí. A nivel nacional está este organismo. Así que tiene que ver ya con una cuestión de cómo nos vamos conformando como sociedad, ¿no? Es compleja la situación. Por eso me parece que no está fuera de la coyuntura y de la realidad y el contexto político de que ellos quieren destruir la universidad pública. Y bueno, esto como un organismo de ciencia y técnica que estuvimos acompañando a esa movilización repercute inevitablemente. ¿Cuál, te voy a tirar una más para la parodia, dale, para la comedia, no sé cómo se llama esto, pero ponele, porque hay mucho también, no vamos a decir cabeza hueca, no me sale, pero todo, dentro de un rato te digo, hay muchas personas que nos discuten todo, dice, bueno, pero mira, si la bicicleta ya viene fabricada de Hong Kong, ya la controlaron ahí, y un durmiente, ya lo controlaste, o sea, mañana qué van a hacer, viven rascándose, son un gasto permanente para el Estado, y hay una falacia encerrada en cada oración que permite que la sociedad no termine de vislumbrar en pesos, en guita, en dólares, en lo que sea, Francisco, el laburo de todos nuestros institutos. Y digo nuestros porque también hay que hacerse propiedad de lo que es nuestro como nación, como país, como pueblo. Esto definitivamente lo pagamos nosotros, lo pagó mi viejo, el viejo de cualquiera, la madre de cualquiera, laburando durante décadas, nuestros abuelos, los impuestos y todo. Imagínate que el INTI se fundó en 1957. Francisco, ¿cuánta plata hay en juego? ¿Se puede medir? ¿Hay alguna manera de medir lo que implica dar de baja, por lo menos a un porcentaje de los laburantes? Ni que hablar de borrar, como si escarbás un poco, descubrí que quieren borrar organismos enteros. Y la verdad, la dimensión me parece que ya no es ni en plata, sino es en el control soberano de nuestra patria, colonizarnos. Porque es en definitiva la batalla, como bien acaba de describir vos, cultural, que tenemos que dar el rol del Estado en la construcción, ¿no?, de la relación de fuerza que hay con las empresas multinacionales, con lo que tiene que ver con nuestra propia industria nacional y la capacidad técnica instalada. Y la verdad, si uno lo ve desde ese lado, ya por eso la importancia de defenderlo como lo vamos a defender nosotros, en su gobierno no tiene una razón de ser, y me parece que ellos también en eso son claros, que es la batalla cultural. Y hay que profundizarlo ese debate, porque en definitiva es eso lo que nosotros estamos defendiendo a gran escala. Obviamente que repercute en la vida de los compañeros y algo más cercano acá, cuando lo ves llevar el sustento a su familia a la casa, y a la vez cuando tiene que ver con lo que de conjunto los trabajadores del INTI hacemos que funcione este organismo para lo que bien te describía antes. Pero me parece que si me preguntás a mí ya como político y secretario general, y tiene que ver con la batalla cultural de lo que ellos ven, ya no solo al INTI, sino como bien dijiste, el ANSES y otros organismos que están siendo atacados, que lo van sacando de las provincias, del interior de nuestro país, centralizando en Capital Federal una mirada unitaria, y que en definitiva el Estado no esté presente y empiece a tener sus consecuencias. Si vos me preguntás, yo hasta no podría dimensionar el daño que van a hacer a nuestro país si estas políticas siguen atravesándose, y la responsabilidad que nosotros tenemos, vos en la radio dándonos este espacio, y te lo recontra agradezco, y uno en el rol que tiene como sindicalista y con lo que nos avala la Constitución, el derecho de huelga y demás, para intentar por lo menos ponerle un freno, o que el daño sea el menor posible, y una mesa de diálogo responsable para bueno, por lo menos ser claro que no es que somos volteadores ni nada por el estilo, lo que se nos quiere decir, sino que queremos lo mejor para nuestra patria. Bueno, Pancho, la verdad es que es un gustazo escucharte, ya te soltamos, ya te liberamos, no sin antes preguntarte qué va a ser del INTI o qué va a ser de Christian Rasmussen, que además no solo se tomó el palo cuando tenía que hablar con los trabajadores, sino que estamos descubriendo que él mismo se designó gerente de recursos humanos en este instituto que depende de la Secretaría de Industria, que depende del Ministerio de Economía. ¿Cuál es el futuro? Mirá, nosotros los pasos a seguir, esto ya tiene que ver más con el sindicalismo y está bueno, ya cuando estos anuncios dieron, nosotros estábamos haciendo asambleas. Ahora lo siguiente que vamos a estar realizando, y los invito, si pueden llegar a venir, una conferencia de prensa el día 29 del 5 para seguir instalando este debate en la sociedad de la importancia de nuestro instituto. Y obviamente eso va a venir el intendente de San Martín, que es un partido de la provincia de Buenos Aires, y también va a estar acompañándonos Gabriel Capitopodis, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, para seguir difundiendo esto en la sociedad, dando esta batalla cultural. Y bueno, después imagínate, como comisión interna y actores políticos dentro de la institución, nos vamos a estar, nosotros tenemos reuniones todos los lunes con más de 40 compañeros delegados, y bueno, iremos viendo cómo atravesar esta situación. Bueno, se la queremos seguir contando a la audiencia, porque en esa situación no solo tiene que ver con la ciudad, con el departamento de San Martín o con Migueletes, tiene que ver con el destino de la patria. No, Francisco. Sí, a nivel nacional es este tema, esto es a nivel nacional, ni hablar. Tal cual. Así sí, que, sí. Fabián, te agradecemos mucho por este contacto y esperamos volver a tenerlo contigo, con alguno de tus compañeros o compañeras, para seguirle contando a nuestra audiencia lo que intenta hacer el gobierno de Javier Milei, para que lo sigamos poniendo en un plato de la balanza, mientras también vamos viendo qué vamos a poner como sociedad, organizándonos en sindicatos, en colectivos, como sea, para poner en el otro plato, insisto, frente a estos atropellos. Te agradecemos por este rato, Pancho. Gracias a vos por el aire. Un abrazo. Un abrazo. Francisco Pancho Dolman es secretario general de ATE del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del que depende no solo un montón de laburantes, sino también la calidad de un montón de cosas que tu familia se pone en la boca o lo que le ponemos en el tanque al auto, como bien lo explicó el propio Pancho.